¿Cómo están todos los renegados? Ya llegamos para acompañarte con la mejor música. Ya estamos iniciando otra terapia musical del fin de semana. Bienvenidos a este El Renegados. Ya comenzó una hora de música, una hora de éxitos. La mejor entretención aquí está en Renegados Producciones. Un recorrido por la música de los 70, de los 80, de los 90 y hasta casi el 2000 estaremos realizando el día de hoy. Traemos noticias de regresos, noticias de algunas bandas que están apareciendo a través de Twitter. Probablemente estarán anunciando próximamente nuevos trabajos. Oye, esto y mucho más en tu Renegados que ya comenzó. Con cortina musical de aquellas, como siempre, hoy nos acompaña Simple Mind. Lo que escuchas es Don't You. Saludamos de inmediato a todos los amigos que están en la página Renegados Producciones y que además ya están compartiendo nuestro link a través de WhatsApp. Gracias por la sintonía de la semana pasada. Hoy no los vamos a defraudar porque tenemos un gran programa, muchachos. Así que no se vayan de la sintonía del Renegados. Último mes del año, primero de diciembre, capítulo estreno del Renegados, ya comenzando a cerrar este 2018. Y comencemos entonces con buena música. Bienvenidos al Renegados, soy el René. Lo que comienza a sonar es Robert Palmer en Renegados. Oh man, there's no one. Ya estamos de vuelta con tu Renegados. Aquí ya estamos instalados para acompañarte con la mejor música. Y abríamos el programa del día de hoy con Robert Palmer, Simple Irresistible, un exitazo del Renegados. Recuerden, ¿eh?, todos nuestros contenidos están en nuestra página Renegados Producciones a través de Facebook. Puedes compartir nuestros contenidos y siempre comunicarte con nosotros a través de Messenger o bajo cualquiera de nuestras publicaciones. Oye, una semana donde estuvimos celebrando algunos artistas que estuvieron de cumpleaños. Mira, artistas de gran éxito en su país natal desde fines de los 50. Esta semana estuvo de cumpleaños. Oye, ojo, vendió más de 200 millones de copias en todo el mundo. Esto y mucho más te lo contamos a continuación. ¿Saben cuánto cumplió? 79 años. ¿Saben a qué me refiero? Mira, 79 años cumplió este lunes recién pasado la cantante Tina Turner, cantautora, bailarina, actriz de origen estadounidense. Una de las artistas musicales más exitosas de todos los tiempos. La abuela, Tina Turner. Con un gran éxito en su país natal desde fines de los 50, Turner ha vendido más de 200 millones de copias en todo el mundo. Ganó bastantes premios Grammy, ¿eh? Ganó 12 premios Grammy para ser exacto. Es reconocida por su poderosa voz y su enérgica puesta en escena. El 2019, y esto nosotros se lo contamos en Renegados en algunos capítulos anteriores, se estrenará un musical biográfico suyo, nada más y nada menos que en Broadway, que llevará como título Tina. Así que te contamos que esta semana cumplió 79 años la gran Tina Turner. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Tina Turner en Renegados. Oh, Seguimos acompañándote en tus renegados. Aquí, como siempre, te traemos esa música que es parte de tu infancia, que es parte de la banda sonora de tu vida. Artistas legendarios, cada fin de semana te los ofrecemos solo en tu renegado. Semana noticiosa, ahí hablamos del cumpleaños de Tina Turner y ahora les quiero hablar del maestro Elton John, que tuvo inconvenientes durante esta semana. Elton John se vio obligado esta semana en Orlando a cancelar uno de sus conciertos debido a una infección de oído, según lo que comunicaron desde el interior de su equipo. El cantante de 71 años iba a presentarse en el Amway Center como parte de su gira Farewell Yellow Brick Road Tour. Los asistentes esperaban que comenzara el concierto cuando se hizo el anuncio. Desde el recinto publicaron una declaración con las razones de la cancelación. Decía más o menos así: lamentamos anunciar que debido a una infección en el oído, Elton John no puede actuar esta noche. Tras la noticia, rumores de que había una posible amenaza de bomba en el lugar comenzaron a circular por redes sociales, pero el Amway Center desmintió la información. Dijeron así: nunca hubo una amenaza de bomba. Como hemos dicho desde el principio, el programa de esta noche fue cancelado debido a una infección en el oído. Todos los demás trascendidos solo son explicaciones infundadas, aseguraron. Así que se canceló esta semana un concierto de Elton John en Orlando, Florida. Oye, pocos minutos antes de que empezara el concierto, eso sí que es terrible, ¿eh? Nos vamos a la música de inmediato y seguimos haciendo más renegados. Lo que comienza a sonar es Elton John. Baby's got blue eyes, like a deep blue sea. And I am home again. come home again. Seguimos avanzando en Tus Renegados, como cada fin de semana te traemos un capítulo estreno de este programa que ya llevamos 3 años y somos una gran comunidad de renegados que estamos a través de la página de Facebook Renegados Producciones, reunidos y disfrutando siempre de los éxitos que son parte de la banda sonora de tu vida. ¿A quién le gusta el grupo ABBA? Banda legendaria que está de vuelta, pero esta vez a través de redes sociales. La banda estrenó su perfil en la plataforma de 280 caracteres, me refiero a Twitter. No tenían cuenta, ¿eh? Y apareció la cuenta oficial esta semana de ABBA y ya comenzaron todas las especulaciones. Ocuparon para aparecer como foto de perfil, ocuparon la foto de su cuarto disco de estudio. Me refiero a la fotografía del disco Ad Hoc. El grupo, una de las instituciones más influyentes del pop de todos los tiempos, publicó la portada Arrival, llegada en su primer mensaje en la plataforma de 280 caracteres, como les decía. Pusieron ahí, traducido, hemos llegado a Twitter. El estreno del grupo en la red social ha levantado numerosas especulaciones entre los fans y todos los fanáticos como nosotros acá en El Renegados, quienes apuntan a un posible anuncio del cuarteto. De hecho, hace algunos meses sorprendieron al mundo al anunciar que iban a lanzar música nueva, sus primeros temas desde su separación a comienzos de los años 80. Oye, buenas noticias, ¿eh? Si aparecieron en las redes sociales es que algo se están tramando y probablemente tengamos buena música pronto para disfrutar de esta gran banda. Hay que recordar que ABBA ya anunció, y también lo contamos en el Renegados capítulos atrás, que haría una gira el 2019 y el 2020. En esta modalidad de hologramas, donde estarían presentando su material más fresco, con las grandes canciones de su inmortal repertorio. El posible regreso de ABBA y el dato para que ya comiences a seguirlo en Twitter, te lo trajimos hoy en Renegado. Seguimos disfrutando de la buena música del Renegados. Lo que comienza a sonar es ABBA. We'll be right back. Seguimos avanzando en tus renegados. Oye, cortina musical magistral el día de hoy. Simple Mind, Don't You. Mira. Cada vez que hay una recopilación de éxitos de los 80, siempre parte con Simple Mind. ¿Se han dado cuenta, no? Busquen por ahí, ¿eh? Música de los 80, algún mix. Simple Mind no puede dejar de estar. Tengo noticias. ¿A quién le gusta el reggae? ¿Quién es capaz de relajarse y disfrutar de esta buena música? Grandes exponentes, obviamente uno de los más grandes, Bob Marley. Buena noticia para todos los fanáticos del reggae y te la contamos a continuación en Tu Renegados. Esta semana nos sorprendimos ya que el reggae, popular género musical, nacido en Jamaica, fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La organización inscribió este jueves al estilo musical en su lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Su aporte a la reflexión internacional sobre cuestiones como la injusticia, la resistencia, el amor y la condición humana pone de relieve a la fuerza intelectual, sociopolítica, espiritual y sensual de este elemento del patrimonio cultural, explicó la entidad en un comunicado. El organismo valoró también que el reggae es una amalgama de antiguos ritmos musicales jamaicanos y de otros orígenes muy diversos. Tiene orígenes caribeños, latinoamericanos, norteamericanos, entre otros, y que se originó en medios culturales de grupos marginados que vivían principalmente en la parte occidental de la ciudad de Kingston. Así que mira qué bonito, ¿eh? Qué gran reconocimiento para este género. Te lo contamos como primicia en el Renegados. El reggae fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Adivinen qué vamos a escuchar. A ver, ¿quién adivina? Premiemos a quien adivina. Obviamente no podía ser otro tipo de música. Nos vamos a la música en este Tour Renegados. Esto es Bob Marley. Hear the children crying. One heart. Say it. Saludamos a todos los amigos que están en la sintonía del Renegado como cada fin de semana, y también saludamos a todos aquellos que llegan recién esta semana y nos escuchan por primera vez. Siempre les contamos que somos esta gran comunidad de renegados que disfrutamos de la música de los 70, 80, 90, y tengo noticias a propósito de lo mismo, de una banda chilena que, si bien no está de vuelta, no teníamos la posibilidad de escucharla en Spotify, ya que no habían subido ninguno de sus materiales. Bueno, tengo noticias para los fanáticos de estas tres chilenas, banda que también marcó un hito en nuestro país en música pop. El catálogo de Supernova llegó a Spotify y te lo contamos a continuación. Era increíble, ¿eh? Pero fueron muy famosas y aún se siguen escuchando como recuerdos de aquella época, principalmente de fines de los 90. Finalmente llegó a Spotify el catálogo de las chicas Supernova, este trío que originalmente formaron Elisa Montes, Consuelo Edwards y Constanza Levín, gozó de gran éxito en el público juvenil de la época, gracias a su debut homónimo que contaba con temas como Maldito Amor y Toda la Noche. ¿Se acuerdan, no? Maldito Amor, un exitazo, no podía estar fuera de las discotecas. 3 años después, hubo un regreso en el segundo disco donde aquí estaba Constanza Luer, Sabino Don y Claudia González. Oye, cambió toda la agrupación y dieron vida a la segunda formación del trío y editaron un segundo trabajo que se llamaba Retráctate. Ambos trabajos se encuentran disponibles ya en la plataforma digital de streaming musical para que la puedan disfrutar las veces que quieran. Así que una buena oportunidad para escuchar a Supernova y preguntarte, como siempre les digo, qué estabas haciendo en la época de los 90. Hoy destacamos a las chilenas Supernova. Esta la van a disfrutar, muchachos. No me digan que no, este es uno de los placeres culpables que todos tenemos. Un temazo, y quien no se sepa la letra nos está mintiendo. Así de simple. Lo que comienza a sonar en Renegados, Supernova, Maldito Amor. a cargo del gran John Williams. Lo que escuchas es parte de la banda sonora de la película Superman. Inconfundible, Christopher Reeve en la primera versión de Superman es lo que traemos hasta tus oídos para contarte que tenemos buenas noticias. Si estás en Chile y tienes la posibilidad de ir al cine, te vamos a dar un tremendo dato que nos trae la cadena Cinemark. Nos sorprende con el regreso de Superman después de sus 40 años. Así que no te vayas de la sintonía, te contamos todos los detalles a continuación. Hace 40 años atrás se estrenó Superman. Insisto, la versión de Christopher Reeve y una de las más recordadas para todos nosotros los fanáticos de los 80. Por lo tanto, si tienes menos de 40 años, es posible que no hayas visto esta película en el cine. ¿Ok? A lo mejor no viste la 1, quizás pudiste llegar en Superman 4, como me pasó a mí, que por ahí por la 3 o la 4 ya estaba en edad de ir al cine, muy pequeño, pero pude disfrutar de Christopher Reeve en pantalla gigante. Bueno, el dato es, tanto para los fanáticos, para los nostálgicos que quieren volver a verla, o para los que les gustaría ver por primera vez esta película en el cine. Superman regresará a los cines chilenos a 40 años del estreno de la primera película del Hombre de Acero, oriundo del planeta Krypton. Cinemark es la cadena, como les decía, que va a realizar funciones en varias salas a lo largo del país para celebrar las 4 décadas de la cinta que se estrenó en 1978. Oye, yo soy fanático de esta película, la he visto miles de veces. Miles de veces. Esta película fue dirigida por Richard Donner y protagonizada por Christopher Reeve. Pero ojo, que detrás de Christopher Reeve habían grandes artistas también. En el papel del padre estaba Marlon Brando, por ejemplo. Lex Luthor es Gene Hackman. Margot Kidder, obviamente, la gran Luisa Lane. Superman tendrá una función única el 10 de diciembre, coincidiendo exactamente con los 40 años de su premier en Washington, Estados Unidos, señalaron desde la cadena de cine en un comunicado. Ojo, la sala que van a poder proyectar esta película estará exhibida en el Cinemark de Mall Plaza Arica, Mall Plaza Iquique, Mall Plaza La Serena, Espacio Urbano Rancagua, Mall Plaza Mirador Bio Bio, Mall Plaza Vespucio, Alto Las Condes, Portal Ñuñoa y Plaza Oeste. Las entradas ya se encuentran a la venta, las puedes comprar con anticipación en el sitio web de Cinemark. Así que, oye, para los fanáticos del cine, para ir a disfrutar quizás con sus hijos, pueden ir a ver en este gran dato que te estamos dando hoy en el Renegados. Luego de 40 años de su estreno, la película Superman. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Roxette en Renegado. You take control, you're moving into my heart. troubles and doubts, giving me everything inside and out. And love's strange, surreal and dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When our life gets in. Oye, ya estamos llegando casi al final del programa. Último bloque del Renegado. Se nos ha pasado volando. Muchas noticias, una pauta bien extensa teníamos el día de hoy. Nos saltamos por esta semana el espacio Fiebre de Cine, aunque algo deslizamos ahí con ese dato que te dimos recién para ir a ver la película Superman a Cinemark. Pero una sección que no puede faltar cada fin de semana es esta, donde traemos efemérides de espectáculos. Siempre contándote, como por ejemplo hoy, primero de diciembre, qué pasó un día como hoy. Un primero de diciembre tengo aquí un cumpleaños, gran directora. Nace el actor y director estadounidense Woody Allen, realizador de películas de fino humor. Hay algunos que les encantan las películas de Woody Allen y otros que simplemente lo aborrecen, ¿eh? Así de simple, o te gusta mucho o no te gusta nada. Películas que podemos rescatar: Manhattan, Robó, Huyó y lo pescaron, Bananas, Interiores, Annie Hall, una de las más conocidas, Hannah y sus hermanas, y todo lo que usted quería saber sobre el sexo, pero temía preguntar, entre tantas otras películas. Hoy recordamos al gran director Woody Allen, que hoy está de cumpleaños. También un día como hoy, primero de diciembre, pero de 1934, nace el gran músico y cantante estadounidense Bill Paul. Oye, Bill Paul nos dejó unos tremendos éxitos, ¿eh?, que hasta el día de hoy han sido reversionados una y otra vez. Bill Paul es intérprete del género soul. Con el tema Mr. Jones logra su número uno en los Hot 100 durante 3 semanas en la década de los 70. Específicamente fue en 1972. Vende 2 millones de copias y gana un premio Grammy en la categoría de mejor intérprete masculino en este género. Así que Bill Paul lo recordamos hoy, primero de diciembre, en Renegados. Y lo vamos a recordar con uno de sus grandes éxitos. Lo que comienza a sonar es Bill Paul, Miss and Mr. Jones en Renegados. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows you'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. life and know that it's wrong. But it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high. 'Cause she's got her own obligations, and so do I. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing going on. Be extra careful. We can't afford to build our hopes up too high. I wanna meet and talk with you at the same place, the same cafe, the same time. And we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk it over, talk it over. Tal como empezamos con Simple Mind, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Gran cortina que nos acompañó para poder disfrutar de grandes éxitos. Don't you stand above me, look my way, never love me. Rain keeps falling, rain. Oye, pasamos por todas las décadas que les nombro siempre. Pasamos por los 70, por los 80, por los 90, casi nos caímos al 2000 con todos los éxitos que trajimos esta semana en Tu Renegados, en este tu capítulo estreno. Recuerda que este capítulo lo puedes revivir las veces que quieras. Tengo amigos que siempre me dicen, mira, no lo alcanzo a escuchar entero el día que lo estrenamos, pero ahí lo dejo en pausa o le vuelvo a dar link y play después para escucharlo entero. Aparte que también el capítulo me gustó, así que lo vuelvo a escuchar. Bueno, ahí están ustedes. Nosotros dejamos alojado a partir de este momento este programa para que lo revivas las veces que quieras. Try to Recuerden, importante, agrandemos la gran comunidad de renegados, ¿se les parece? Hoy el otro. Sigan escribiendo a través de Messenger porque llevamos a nombrar a los ganadores de los premios de este año aniversario también, ¿eh? De este tercer año. Todavía hay posibilidades a través de Messenger, así que estamos leyendo todos sus comentarios. Quiero saludar a todos los amigos que están en la sintonía del Renegados y que siempre están dando me gusta a las publicaciones y compartiendo. Me refiero, por ejemplo, a Carlos Lobos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido al Renegados, ¿eh? Renegado nuevo que ya está con nosotros compartiendo cada fin de semana. Juan Carlos Vargas, un renegado que siempre está en la sintonía. También el Carlos Ulloa. Natalie Sudario, para ti también va un tremendo saludo. Karina Herrera, ¿quién más? Gina Rue, ¿cómo estás, Gina? Un saludo y un abrazo apretado ahí. También fanática de la música de los 80. El otro día estuvo con ella y me decía, oye, estuvo bastante bueno el programa de la semana pasada. Así que siempre está escuchando el Renegados. Ya lo saben, a compartir durante la semana nuestra página y recuerden que nosotros nos volvemos a juntar en 7 días más para seguir disfrutando de la música, de la banda sonora de tu vida. Saludamos también a Rosa Ulloa, que está en la sintonía del Renegados. También me dijo, me gustó el programa, gracias por complacer su petición musical. Gloria Medina Valenzuela también en la sintonía del Renegados. Bueno, para todos los amigos, nos vemos la próxima semana. Soy el René. Chao, chao.